Alessandro, su nueva novela, La esposa joven, nos habla precisamente de una joven de 18 años que regresa de Argentina a Italia para encontrarse con su prometido, con el que debe casarse, pero este prometido no está y se queda a vivir con esta familia, esperando el regreso. ¿Podemos definir esta familia como una familia realmente extravagante? Extravagante es una bellísima palabra. Extravagante es una buena palabra, sí. Es una familia. Diría que es una familia que tiene una historia bastante compleja, intensa. Y cada personaje de esta familia es un tipo particular. Así que finalmente, el resultado de la suma total hace una familia extravagante, sí. Algunos podrían pensar que es una familia desestructurada, pero no es así. Es una familia muy estructurada, lo que pasa que de una manera muy particular, ¿no le parece? Sí, viven en un mundo que... Sí, viven en su mundo y lo de fuera, tal y como es, no les importa mucho. Tienen sus reglas, tienen historias que acabar. Viven en su mundo simplemente. Ellos no creen que sean extravagantes. Esta chica llega de fuera, poco a poco entra, respira este extrañísimo mundo y aprende a vivir en él. Y mientras conoce ese mundo extrañísimo, se conoce a sí misma. He tenido la impresión que, como es una novela con muy pocos espacios, de hecho está la casa principalmente, luego hay un burdel, y con tan pocos personajes pensaba, es una novela muy teatral. ¿No le parece? Muy de poderse llevar al teatro. Sí, spesso sono come dei piccoli play. Sí, todo el rato son como pequeñas escenas. Porque ella tiene un primer encuentro con la hija, con la madre, después con el padre, después con el tío. Sí, creo que se pueden llamar escenas teatrales. Se podrían hacer también en teatro, aunque se necesitaría una actriz buenísima. Es una novela también de secretos familiares, secretos que vamos conociendo de cada uno de los personajes a medida que va avanzando la novela. Esos secretos de familia que están en todas las familias. Sí, es exactamente aquello que hay en todas las familias. Las familias no tienen secretos aparentemente. Y después te encuentras que pasas un tiempo con tu tío y te dice, sí, sabes, cuando éramos pequeños, y se destapa un mundo verdaderamente increíble. Y si tienes la oportunidad en la vida de estar, sobre todo cuando envejecen un poco, los parientes se empiezan a contar cosas y salen a relucir unas locuras. Y en el libro te encuentras con el placer de descubrir las raíces de una familia. Ya sé que nunca hay que preguntar si uno quiere más al padre o a la madre, pero yo le voy a decir que de estos personajes a mí me han gustado mucho el tío y me gusta mucho el mayordomo. Yo no sé si usted tiene algún personaje predilecto de todos los que ha creado, o los quiere a todos igual. El tío es formidable. El tío es formidable. Un tío que duerme siempre. Pero mientras duerme, escucha lo que dice la gente e interviene en las discusiones despertándose un momento. Y es mucho más sabio que los demás, porque durmiendo, reflexiona, vive gran parte de su vida durmiendo. Y además, durmiendo puede hacer cosas bastante complicadas. Juega a tenis durmiendo, toca el piano durmiendo. Puede tener el cigarro, la copa de champán. Sí. Me he divertido mucho escribiéndolo, porque después él, en la última parte, tiene mucha importancia en esta gran liturgia. Tiene una parte que me gusta mucho. Tiene una visión de la vida que me ha gustado mucho escribir. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Le voy a decir una cosa. Cuando acabé la novela pensé que el personaje este, precisamente del tío, era un personaje que bien pudiera haber aparecido en alguna de las novelas de García Márquez. Yo no sé si usted lo ve igual. Bravo. ¿Sí? Sí. Sí, porque este libro es extraño. Sí, porque este libro es extraño, porque está ambientado en Italia, en el norte de Italia, en el campo, al inicio del siglo pasado. Con esta especie de ambientación de fondo. Y en realidad es un gran homenaje a la literatura sudamericana. Hay algunos pasajes que son totalmente literatura sudamericana. Puede ser Rulfo, García Márquez, Álvaro Mutis, pero hay esa forma que tienen ellos de llevar al extremo la consecuencia de una pequeña anomalía de la vida. Ellos hacen esto, hacían y hacen esto. Hay una pequeña cosa que no es normal, tú multiplícala, hazlo toda la vida, llévala al extremo de sus consecuencias y ya tienes una novela sudamericana. Y muchas páginas de este libro tienen justamente ese sabor sudamericano. Tengo una curiosidad porque la mayoría de los personajes no tienen nombre, los conocemos como el padre, el hijo, la hija, la joven esposa, pero el mayordomo sí tiene nombre y se llama Modesto. ¿Por qué él sí? Porque ellos son como personajes míticos. El mayordomo es el mayordomo. Es el que te trae el plato a la mesa, el que cubre las necesidades humanas. Él es otro tipo de personaje, que tiene un nombre de verdad porque pertenece a la humanidad normal. En cambio, el padre, la madre, el hijo, el tío y también ella, la esposa joven, son figuras. Sí, un nombre hubiera significado simplificar, empequeñecer. ¿Y no le parece que también es una novela de amor? Sí, sobre todo es una novela sobre los cuerpos. Aquí todo pasa a través de los cuerpos. Luego, el amor es una especie de cosa que existe, pero digamos que la primera realidad que tienes frente a los ojos es el hecho de cuánta experiencia, cuánto saber pasa a través de lo que hacemos con nuestros cuerpos, no con nuestra cabeza. Eso es lo que finalmente ella aprende. Hay muchos escritores que tienen verdaderos problemas a la hora de escribir sobre sexo. En este programa nos lo han comentado a menudo. En cambio, usted parece al menos que se siente cómodo. Yo recuerdo una vez que Javier Marías me decía que es muy difícil escribir sobre sexo porque puedes decantarte hacia lo pornográfico o puedes decantarte hacia el tratado médico-ginecológico. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Yo no sé si usted se siente cómodo, si le resulta fácil. No, seguramente es una de las cosas más difíciles de hacer. Técnicamente, es una de las acrobacias más complejas. Básicamente, por las razones que dice Marías. Porque debes estar sobre un filo. Es más simple si tú escribes y lo que de verdad quieres es que el lector se excite. Esto es más sencillo. Pero técnicamente, si tú lo que quieres es dar una temperatura muy alta y hablar de cuerpos, pero sin el objetivo de que la gente tenga una excitación particular. Solo deseas lograr algo muy intenso. Si esto es lo que quieres hacer, te arriesgas al desastre en cada línea que escribes. Por eso este libro era un libro muy, muy arriesgado y seguramente habrá líneas en las que he obtenido el desastre. No consigo hacerlas todas bien. Llama la atención que en esta familia está prohibida la infelicidad. Y me hace gracia porque actualmente parece que vivimos una especie de boom por la felicidad y casi resulta agobiante. Todo el mundo tiene que ser feliz. Parece que solo debemos vivir pensando en esta obsesión por la felicidad. Y me ha hecho mucha gracia la manera como esta familia se lo plantea. Sí, hay algunas cosas que ellos no aman. Por ejemplo, los libros. En esa casa no hay libros. Entonces nadie lee, porque leer está considerado una verdadera traición. Y eso nace del hecho de que ellos tienen una enorme fe en la vida. No entienden por qué alguien lee la vida de otros cuando la de ellos es tan plena, tan intensa, tan emocionante. Por eso, esta duplicidad de los libros, de las vidas, no tiene ninguna necesidad. Y entonces, cuando ven a alguien leyendo, se preguntan, ¿pero qué haces si la vida está aquí, entre nosotros? Come buia questa notte, come buia la città. ¿Le parece gratuito decir que esto es una tragicomedia? Se lo digo porque aquí se cuentan cosas trágicas, pero hay momentos en que me he reído. No sé si usted pretendía que el lector se riera, pero yo me he reído con algunos instantes, con algunas de las cosas que ocurren aquí, que dicen los personajes. Secondo me è una commedia. Para mí es una comedia. Es una comedia un poco melancólica. La tragedia es una cosa que ellos no se pueden permitir, porque deben vivir. Es demasiado. No hemos hablado de una figura que también aparece en la novela, y es la de ese escritor personaje, que es el que está escribiendo precisamente este libro. ¿Se identifica usted con él? No, en algunas cosas no tenemos nada que ver. En otras, sin embargo, somos iguales. Pero no diré nunca en cuáles. Pero no, la mayor parte de las cosas de este escritor no son mías. Él en cierto momento va al psicoanalista Y luego le tira un reloj a la cabeza y acaba... Yo no he hecho nunca nada por el estilo, no. Pero hay un momento en que este escritor, personaje, dice: todo lo que escribimos guarda relación con lo que somos o lo que fuimos. ¿Puedo preguntarle qué es lo más suyo, qué es lo más de Alessandro Baricco que podemos encontrar en esta novela? ¿En esta? ¿En esta? No. ¿Usted es de los escritores que, cuando han publicado, están preocupados por la reacción de sus lectores y de la crítica? ¿O ya con los años eso se relaja? No, esta es una cosa de cuando... No, eso es algo que te ocurre cuando empiezas. Después hay otras cosas que cuentan mucho, pero vienen todas antes. Cuando piensas el libro, cuando lo estás escribiendo... Ahora, cuando escribo la última línea, se acaba allí. Todo lo que sucede después es como un espectáculo ajeno. Al principio, cuando empiezas, todo es un único gesto. Escribir un libro y hablar de aquel libro se convierte, de verdad, en un único gesto. Pero tras tres, cuatro libros, no, cambia todo. Muchos escritores en esta silla nos han dicho que imaginan su vida sin escribir, pero no sin leer. ¿Cuál es su caso? Escribir es algo verdaderamente animal. Sin escribir, mi vida hubiera sido verdaderamente fea. Hubiese sido como una especie de parálisis. Al final, creo que si alguien me hiciera elegir entre leer o escribir, escogería escribir. Y si no hay otra, siempre puedo leer lo que he escrito.